Semanas atrás les informábamos de la puesta en marcha en nuestra localidad y además, bueno, en el conjunto de la Sierra de Cádiz, de lo que va a ser el primer festival de cine, Ubrique de Cine, gracias a la organización por parte del alumnado de grado superior de producción audiovisual y espectáculos de un instituto sevillano, ya se lo comentábamos, además, donde imparte clases en este instituto Néstor Almendros de Sevilla. Bueno, pues imparte clases la ubriqueña Ana Gil, es profesora, y ya decimos, junto a su alumnado, han puesto en marcha esta iniciativa muy interesante desde el punto de vista, por supuesto, cultural, cinematográfico, pero además, donde se va a promocionar a nuestra población. Además, donde existe un gran número de aficionados aquí en Ubrique y en todo nuestro entorno. Y bueno, pues un Ubrique de cine que junto a las iniciativas, al amplio programa que ahora vamos a recordar que incluye, lo cierto es que además va a suponer la participación, la llegada de un buen número de profesionales del sector audiovisual. Hay diferentes novedades con respecto a ese primer anticipo que les ofrecíamos y en concreto se las vamos a llevar junto a la jefa, una de las jefas de producción de este festival de cine, Carmen Pierce. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por tenerme aquí contigo. Gracias por ¿Qué tal? acompañarnos, Carmen, que forma parte, ¿verdad?, del alumnado que os habéis organizado con diferentes funciones y en tu caso como jefa de producción, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo soy la que me encargo de todo el tema de producción para que el evento pues se lleve a cabo de una forma exitosa y nada, simplemente organizando y tenemos novedades para contarte hoy aquí. Muy bien, y en ese sentido una parte muy importante porque además se trata de un evento benéfico, como hemos comentado que la recaudación irá para Cáritas de Ubrique. Bueno, pues más aún si cabe lo que es el apartado de la financiación para cubrir gastos y para dedicarlo, ¿no? Todo lo que se pueda a esa causa solidaria. Bueno, pues muy importante el apartado de la financiación y ahí existen novedades en las que todos podemos participar, ¿de verdad, Carmen? Sí, exactamente. Con nuestra campaña crowdfunding, que lo tendremos en la página web este mediodía, el 5 de diciembre, todas aquellas personas que quieran colaborar con nosotros para llevar a cabo este festival pueden donar a través de nuestra plataforma, Lánzanos o Verkami, que todo estará en la página web, la información, y simplemente con un donativo de 1 euro, entre todos podemos conseguir bueno, que este festival pues se lleve a cabo de una forma también más grande, ¿no? Por así decirlo. Carmen, el presupuesto en cuanto a todo lo que supone la logística de este evento, ¿cuál sería en principio? ¿Cuál habéis calculado? Sí, pues para el presupuesto llevamos ya consiguiendo, obteniendo patrocinadores, aunque bueno, con nuestro patrocinio también nos faltarían la participación de aquellas empresas que quieran ser nuestros patrocinadores porque nos faltan 1.500 euros por recaudar. Así que bueno, estamos consiguiendo poco a poco, pero también agradeceríamos la participación de empresas. En ese sentido, hay que apuntar que son ya un buen número de empresas. Veía, ¿no? A través de vuestra página web o de las redes sociales, estáis dando difusión también a esas empresas colaboradoras y ahí en general, pero además también de nuestra localidad que están dando ese paso adelante, ¿verdad? Sí, exacto. La mayoría de los patrocinadores son de aquí, de la localidad de Ubrique, y a través de nuestras redes sociales, pues estamos también dando visibilidad a estas empresas para agradecer su participación y también para dar a conocer todas estas empresas, ya que a nuestro festival van a venir gente de diferentes provincias. Entonces también queremos darle, todas aquellas empresas que quieran patrocinarnos tendrán bastante visibilidad. Muy importante, ténganlo en cuenta, esas empresas que nos puedan estar escuchando, la repercusión mediática que de hecho ya está teniendo, y de eso también lo vamos a comentar enseguida, este evento. Eso por un lado, el apoyo empresarial, de la parte privada, muy importante, y como decimos, también incluso la aportación de todos un poco. Es un evento, bueno, que va a suponer programación cultural aquí en Ubrique muy importante, esa primera cita en cuanto a un festival de cine y todo ello, la promoción incluso de nuestra población. Así que se pide también, como decíamos, a través del crowdfunding, decías, las plataformas Berkami y Lánzanos, ¿no? Exactamente, sí. Y además también mencionar que, bueno, algo curioso también en nuestras redes sociales, estamos haciendo una campaña de marketing viral donde muchas celebridades y profesionales del sector a nivel nacional nos están apoyando, como por ejemplo Pepe Ola, que es director de casting, la actriz Miren Ibarguren también, y bastantes periodistas de Televisión Española, Sexta, La Cuatro. Entonces estamos también consiguiendo también visibilidad gracias a ellos, y también todos aquellos que nos sigan en redes sociales podrán ver nuestras novedades y toda la información. Pues tenganlo en cuenta también una campaña que veía, ¿no? Que vais a mantener hasta, bueno, pues prácticamente los días previos al festival, y que incluso vais a intentar ampliarlo a nivel nacional, ¿no? Sí, exactamente. Queremos tener esa, bueno, queremos que se cubra a nivel nacional, y llamar también a los medios para que vengan a Ubrique durante el 14 y el 15 de enero, que son las fechas de nuestro festival, y que estos medios vengan pues para cubrir nuestro evento y dar a conocer el pueblo de Ubrique a España, ¿no? Y sobre todo ese potencial que tiene Ubrique para promover la cultura audiovisual y todo el talento que hay en la Sierra Norte de Cádiz. Mucho esfuerzo en ese sentido. Ahora, supongo, ¿no? Lo que es buscar todos esos contactos e intentar contar con la participación y el apoyo del mayor número posible de profesionales del sector. Sí, exactamente. Tenemos también novedades, como por ejemplo la invitación, bueno, va a venir Paco Tous también en nuestro festival, y también hay la posibilidad de que dé también una charla el 14 de enero junto a otros profesionales como Manuela Ocón, que es directora de producción de La Isla Mínima, de la serie La Peste. También tenemos a Beatriz Rojas, que es directora de casting. Y bueno, también recordar eso, que viene también Antonio Alisteo, que es operador de cámara. Beatriz Mateos, que es ayudante de dirección en la serie tan famosa The Crown en Netflix. Y dará Beatriz Mateos un taller el sábado 15 de enero, donde se pueden conseguir las entradas en nuestra página web. Hoy 5 de diciembre a partir de las 4 de la tarde, y todas las entradas pues estarán allí, y os animamos a la gente a que se una a este taller. Carmen, ¿es desde hoy 3 de diciembre o es el día 5 cuando empieza? Perdón, 3 de diciembre, perdón. Desde hoy, ¿no? Pero es sí, en hoy. Esa... Perfecto. Pues por sí, tanto, desde hoy se pueden conseguir esas entradas. Nos has comentado algunos de los nombres destacados. Estamos hablando de bueno, profesionales en distintos ámbitos relacionados con el cine, series, no solo a nivel nacional, sino internacional. Sí, exactamente. Y además también animamos a la gente a que se inscriba a nuestro concurso de cortos, que se llevará a cabo el 15 de enero, porque todos estos profesionales del sector que estamos trayendo aquí a nuestro festival van a ver estos cortos, ¿no? Y lo que queremos es... que estos profesionales también descubran el talento que hay aquí en Ubrique. Por tanto, entre las novedades, entre las últimas incorporaciones, podemos decir la participación de Paco Tous, ya saben, de los hombres de Paco, por ejemplo, que va a estar presente en esa jornada del 14 de enero. También en el ámbito organizativo, habéis confirmado que como presentadora va a estar la periodista Nuria Sánchez Hey. Sí, exactamente. Ella, Nuria, es periodista y fue reportera en Canal Sur también, como en Telecinco, en La Sexta, y la verdad que tiene una trayectoria profesional bastante completa y muy, muy, muy enriquecedora para el festival también. Y recordemos que el actor sevillano Antonio Dechen es el padrino de esta cita, ¿verdad? Sí, exactamente. Es el padrino y estará con nosotros durante todo el festival, del 14 al 15 de enero, al igual que Paco Tous, que también estará en todo el festival. Si te parece, podemos invitar a que, ¿verdad?, nuestros oyentes vayan entrando ya en vuestra web, en las redes sociales, porque de todo esto de lo que estamos hablando, esos vídeos, por ejemplo, lo van a poder ver y conocer al detalle, pues cada uno de esos participantes y lo que tenéis previsto para esas 2 jornadas. Incluso todas las novedades día a día, pues ahí las vais aportando, ¿no? Correcto, en nuestras redes sociales, arroba Ubrique de Cine, tanto en Instagram, Twitter, y Facebook y TikTok también, en estas redes sociales podrán ver toda la información necesaria. Y también animamos a la gente a que se apunte al concurso, ya que, bueno, tenemos plazas limitadas y queremos pues que cualquier persona que sea apasionada por el mundo audiovisual, que no dude en inscribirse, va a ser un proyecto bastante bonito. Está ese concurso de cortos, está el taller de ayudante de dirección, como hemos dicho, así que todavía todo abierto para esas personas que deseen participar. Sí, exactamente. Hoy 3 de diciembre, cualquier persona que esté interesada en inscribirse al taller de Beatriz Mateo puede hacerlo perfectamente a través de nuestra página web. Otro Bueno, la apunto. página web es ubriquedecine.es, para recordarlo. Muy bien, pues ahí queda esa presencia ya del Festival de Cine a través de redes sociales, en internet. Por otra parte, te iba a decir que a nivel organizativo veía que anunciáis también la bueno, colocación esos días en Ubrique de grandes claquetas gigantes para anunciar lo que va a ser el festival, ¿no? Sí, estamos trabajando en hacer alguna decoración bastante visual, bastante atractiva y que llame la atención en el pueblo de Ubrique, ¿no? Para que la gente sepa lo que está pasando y también se anime a participar y formar parte de nuestro festival. Entonces, queremos hacer una decoración bastante impactante y es lo que estamos ahora trabajando en este mes de diciembre para que la gente también lo disfrute y sea algo novedoso. Y bueno, hay que decir que todo este trabajo está corriendo a cargo, como decíamos al principio, del alumnado de grado superior de producción audiovisual y espectáculos. ¿Qué te comentan tus compañeros? ¿Qué señaláis al respecto? No sé si conocíais Ubrique desde antes o no. Pues para mis alumnos, bueno, los alumnos y mis compañeros, estamos bastante ilusionados por traer promover la cultura audiovisual a Ubrique, ya que es un pueblo que realmente mis compañeros no conocían y estudiando todo el mercado aquí en Andalucía nos hemos percatado de que en la Sierra Norte de Cádiz nunca se ha hecho un evento de este tipo. Y de hecho, hace una semana fuimos a visitar Ubrique, algunos de mis compañeros, y se quedaron alucinados con la potencia y el potencial que tiene Ubrique para organizar eventos de este tipo y desarrollar el talento que sabemos que hay aquí en Ubrique. Y además, es un pueblo muy, muy bonito para rodar. Que de hecho por eso es nuestro broche de oro es el concurso el 15 de enero, porque queremos que todo Ubrique se llene de concursantes y participantes para que Ubrique sea como un set de rodaje, ¿no? Y que los ciudadanos pues también pueden vivir en pie lo que es un rodaje de cine. Pues ya lo ven, esa ilusión además que traslada, ¿no? Y que la verdad es que es un orgullo para los ubriqueños que jóvenes que en este caso, bueno, pues están conociendo Ubrique durante estas jornadas también con motivo de ese festival de cine, bueno, pues están implicándose al máximo para desarrollar una importante oferta cultural aquí en nuestra localidad y además para dar promoción, visibilidad a Ubrique, que siempre es muy importante. Pues Sí, Carmen, estamos. sí, cuéntanos. Sí, no, sí, simplemente decir que estamos muy emocionados por lo que acabas de decir, por traer esta oferta cultural audiovisual aquí. Pues transmítele desde luego nuestro agradecimiento a todos tus compañeros por todo ese trabajo que estáis realizando. Enhorabuena y gracias, por supuesto, ya digo. Si te parece, Carmen, seguiremos en contacto en las próximas semanas y bueno, pues ya esto va cogiendo forma y poco más de un mes para que se desarrolle ese Festival de Cine. Sí, exacto. Ya falta muy poco y ya Ubrique se llenará de profesionales del sector el 14 y 15 de enero, así que estamos muy, muy contentos de que nos veamos pronto todos. Muy bien, pues lo dicho, muchísimas gracias por ese doble motivo, por la labor que estoy realizando, por acompañarnos en la jornada de hoy aquí en Radio Ubrique, y seguiremos en contacto para ir ofreciendo todas las novedades que van continuándose cada día en torno a este Festival de Cine, Ubrique de Cine, que llegará el 14 y 15 de enero a nuestra localidad. Carmen Pierce, jefa de producción, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti. Nos vemos pronto. Claro que sí, gracias, un saludo. Un saludo, adiós.